alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, en la bella capital de Colombia, los invitamos a participar a través de Radio OVNI en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica. Gracias al amigo Guillermo Tarto Ahumada. Idea y puesta al aire de Luz Mari López. Idea y conducción de quien dará muy buenas noches, Jorge Alberto Sorrosa. Alternativa extraterrestre. Hace su editorial. Kenneth Arnold. Serían estilos de luces en la era de los platillos volantes. El 24 de junio de 1947 despegó de este aeropuerto en Chehalis, en el estado de Washington, y se dirigió a las montañas de Neratcabe. Como miembro de la organización de búsqueda y rescate de Idaho, iba en busca de un avión militar siniestrado. Al sobrevolar las vertientes del monte Rainier, le sucedió algo que cambió su vida y desencadenó en el mundo una obsesión que dura todavía. Allí aproximadamente diría que sucedió. Un destello terrorífico sacudió el aire y mi avión se iluminó, hasta el interior del aparato. En ese momento, en una fracción de segundo, creí que un avión de combate T-51 había pasado delante de mí y que el reflejo del sol sobre sus alas había causado el destello. Sin embargo, serenarme, hice la vista hacia el norte y observé de dónde procedía el resplandor. Era una formación compacta de naves de aspecto peculiar. Se estaban acercando al monte Rainier. Yo estaba aproximadamente aquí y pude ver la superficie de sus colas, su parte posterior. La segunda nave, desde atrás, parecía ensancharse progresivamente y tenía un agujero en el centro. Naturalmente, estuve dándole vueltas a la cabeza y pensé que era el avión más terrible que había visto. Arnold cronometró el tiempo que tardaban en cruzar entre dos picos de montañas separadas entre sí casi 60 kilómetros. Miré el segundero de mi reloj y tardaron en recorrer esa distancia de casi 80 kilómetros 1 minuto y 42 segundos. Calculé la velocidad y era de unos 2.700 kilómetros por hora. Una velocidad, por supuesto, nunca vista ni oída en 1947. Arnold abandonó su búsqueda y aterrizó. Más tarde lo seguían los periodistas y uno le preguntó cómo volaban los objetos. Se lo diré. Volaban como un platillo cuando lo tiras por la superficie del agua. De repente, la palabra disco volante y todo eso de la forma creciente desaparecía. Y todos empezaron a hablar de platillos volantes. Y continúan viéndolo. Bien, así ha comenzado nuestro programa de hoy, recordando esto lo que este sigue sentado de la realidad ovni a nivel contemporáneo. Julio de 1947, hace 63 años, que este piloto civil sobrevolando unas montañas de Washington se encontró y acuñó la famosa frase plato volador, aunque los dibujos, como así lo demuestra la foto que tenemos en la ventana de Yaica, estaban mucho de hacer platos, era una especie de luna alada. Ahora, ahí comenzó esta historia contemporánea que nos lleva ya 63 años de tratar, junto con una legión de amigos, otros que lamentablemente han partido, a nuestra sociedad de que no están solos. En nuestro programa de hoy hemos convocado a varios colegas que van a prestigiar nuestro programa de hoy, y en primer término vamos a presentar a nuestro amigo Jaime Maussan, uno de los investigadores más dinámicos, más inteligentes y que más cosas positivas ha producido en este mal llamado fenómeno de los ovnis. Mi estimado Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jorge, desde la Ciudad de México. Bueno, pues un día de trabajo más, y un día especial, pues hoy, claro que es el día del fenómeno ovni, es un día especial para todos nosotros. Jaime, 63 años de aquel evento de Kenneth Arnold, y tanto camino recorrido en tu investigación, ¿cuál es tu visión de esa realidad y cuál es la visión del futuro? Pues pienso que el camino es para entender no solo para la visión de lo de Kenneth Arnold, sino de hecho el experimento y el objeto que fueron identificados apenas unos días después en Roswell. Se perdió una gran oportunidad de haber abierto este fenómeno desde el primer momento, lo cual hubiese implicado también un cambio en este momento para perdimos 60 años discutiendo esto, que es cada vez más real, que está cada vez más cerca, y que pues algún día el ser humano no tendrá otra opción más que aceptar, ¿no? Después de toda la investigación realizada, después de tantos testimonios, de tantas imágenes, fotografías, videos, de todo lo que han aportado, de todos los casos que estamos discutiendo, se perdió esta gran oportunidad en 1947 de haber hecho madurar rápidamente a la humanidad, y a pesar de que difícil para algunos aceptarlo, pues creo que rápidamente el ser humano hubiera aceptado la transformación y el cambio de valores, Jorge. Esa es mi opinión. Correcto. Jaime, ahora una pregunta. Con tu experiencia y estando tan cerca de Estados Unidos, además viajas constantemente a Norteamérica, luego de la declaración que ustedes muy bien trabajaron, entre comillas pongo trabajaron, que hizo Edgar Mitchell, dándole entidad 100%, no solamente a la presencia extraterrestre, sino al evento Roswell, que aún sigue negado por muchas personas, y aclarando que él vivió en Roswell, muchas de las que fueron testigos directos. ¿Por qué la prensa se empeña en ignorar esta realidad, a no ser darle entidad positivo a las declaraciones de una personalidad de la estructura de Galicia? Jorge, te escucho, si quieres voy a colgar y me voy a volver a conectar porque mi conexión es muy pobre. Ok, esperamos tu conexión. Así es, lo comentábamos el otro día en el programa del profe Morales junto con Jorge Amprum. ¿Lo recuperamos, Jaime? Sí, aquí estamos. Ok. Sí, ahora te escuchamos bien. Sí, bueno, se manifestaba mi opinión, ¿no? Y me hablabas tú de Edgar Mitchell y este hecho de que el sexto hombre que caminó en la luna, pues era un joven que vivía en Roswell y que conoció a los vecinos que pues vivían con él, y que algunos de ellos fueron testigos, y él tuvo la oportunidad desde entonces de hablar con ellos y de enterarse de que todo esto fue cierto. Él decide entonces hacer una carrera de astronauta, muy discreto y no habla de ello. De hecho, creo que una de las primeras ocasiones que él empezó a decir que el fenómeno era real fue en una entrevista que le realizamos allá en 1997, ¿no? Y en aquel entonces nos decían que efectivamente, si bien él no había visto objetos voladores no identificados, él pues conocía a gente que se encontraban integradas al Joint Staff, que habían confirmado que el fenómeno era verdadero. Tardó todavía algunos años más a pues ya abrir directamente lo que él sabía y hablar de lo que él vivió en Roswell y hablar también de la tecnología que él se ha integrado y a partir de las naves extraterrestres, ¿no? Validando la información que dio Philip Corso ya desde hace algunos años, de tal forma que Edgar Mitchell es sin duda ahora un participante muy activo. De hecho, ha participado ya en diversas conferencias. Nosotros estamos a que venga a México, pero bueno, no sé si tuvo no aceptó la invitación. Pero pues es un hombre que ha estado muy abierto a todo esto, ¿no? Correcto, Jaime. Ya para despedirte y agradecerte que nos has acompañado en este día tan especial. Hay muchos investigadores en el mundo que están diciendo ya desde hace unos meses atrás que estaríamos en el umbral de conseguir que las grandes potencias acepten y entren en un debate sobre la presencia extraterrestre en el planeta. Y teniendo en cuenta esta declaración de estos 23 diputados, eurodiputados, que le van a elaborar un protocolo para solicitar a los gobiernos de Europa, algunos ya lo han hecho, como Francia e Inglaterra, que blanqueen sus expedientes. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué consecuencia positiva puede tener en un futuro inmediato? Desafortunadamente creo que el secreto se sigue manteniendo, especialmente por la posición de los Estados Unidos, que desde el 24 de septiembre de 1947 elevó a seguridad nacional a todo aquello concerniente al fenómeno OVNI. Creo que además de los esfuerzos que se realicen, pues bueno, ni siquiera los presidentes que han deseado hablar de ello, como en un momento dado fue Jimmy Carter, incluso Ronald Reagan, también Clinton fue otro de los hombres que se dijo, y bueno, se desarrolló una gran expectativa hacia Barack Obama, pero creo que ahí ese gobierno interno de los Estados Unidos sigue manteniendo el control, al menos en la Unión Americana, y creo que mientras no ocurra algo ahí adentro importante, no algo que pues ya no deje dudas, o se dé un acontecimiento a nivel mundial que obligue a reconocer el fenómeno, creo que todavía es una lucha difícil, ¿no? Sin embargo, creo que los acontecimientos más recientes, incluso esta gran espiral que se presentó en Australia, que es idéntica a la que se presentó en Tromsø, en Noruega, en el año 2009, el 9 de diciembre, son indicaciones claras de algo que va a ocurrir, que nos están preparando para algo, y no sé si el 2012 sea el escenario que pueda ser favorable a la presencia del fenómeno. Mira, yo también he observado, he recibido muchos videos de esferas que están bajando mucho más de lo que hacían antes. Hay videos muy sorprendentes aquí de México, en Taxco, donde se ven estas esferas llegando hasta las casas, hasta las ventanas, elevándose y haciéndolo con una gran frecuencia, además de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, en este sentido de un claro acercamiento que me parece a mí que por ahí podría venir, ¿no? Yo creo que, debo decirte, que como dice Jacques Vallée, el secreto lo mantienen ellos mismos, estos seres inteligentes que aún se resisten a presentarse abiertamente, ¿no? Creo que pues ahí estaría también la posibilidad de que viniendo desde afuera pudiera finalmente lograrse la aceptación del fenómeno. Es mucho más complejo de lo que creemos. Mira, las patentes, ¿no? ¿Qué sucedería con todas las patentes de los desarrollos científicos que han sido obtenidos a través de la tecnología extraterrestre tendrían que ser liberadas. Y no te hablo de cualquier cosa. Los circuitos integrados de las computadoras, ¿no? La fibra óptica, las fibras de alta resistencia, ¿no? La visión nocturna, entre otras cosas, el rayo láser. Todas estas patentes que han sido extraídas de naves extraterrestres tendrían que ser liberadas. Y esto, estamos hablando de trillones de dólares, quizás de un choque económico para el cual no están preparados los Estados Unidos, que son el país que se han beneficiado de toda esta retroingeniería que se ha obtenido directamente de las naves. Por tal motivo, creo que ese es uno de los factores que también influye, ¿no? Y por eso lo que hizo Philip Corso, que fue muy valiente, ¿no? Y que ahora está siendo respaldado por Edgar Mitchell, puede ser uno de los puntos neurálgicos claves, por lo cual, pues también, a pesar de que en un momento dado exista una intención política en el mundo de que se dé esta resistencia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, yo creo que aquí hay que seguir observando, porque de un año a la fecha el cambio es verdaderamente notable. Mira, yo estuve en Bolivia hace un año, acabo de regresar, estuve nuevamente en Bolivia, y la conferencia que di en el 2010 fue solamente de los hechos ocurridos en los últimos 12 meses, y no tuve el espacio para presentar todo lo que ha sucedido. Por ese lado, entonces, a mí me da una gran esperanza de que se pueda finalmente, a partir de la propia presencia, que sea tan irrefutable, tan ineludible, que finalmente pues lo tengan que aceptar. Es una historia que todavía no sabemos cuál va a ser su final, que estamos viviendo esta transición y que, por desgracia, ¿no?, puede alargarse más tiempo del que alguna vez hemos deseado, ¿no? Entonces, mantengo la mente abierta y las esperanzas, y desde luego seguir educando, ¿no? Hoy fui, por ejemplo, a una escuela de niños en la mañana, y no sabes el interés que existe en estas generaciones. Quizá ahí está verdaderamente a los seres humanos que van a aceptar el fenómeno, ¿no? Estamos viendo que los nuevos políticos están también más listos, ¿no? Entonces sí hay una evolución, sí hay un cambio y sí debe haber esperanza, pero no es nada fácil, Jorge. Sí, seguramente. Jaime Sondo, tu gentileza, te despido con dos preguntas. Una dice Alejo: ¿cuál es el caso o la experiencia más memorable que hayas vivido o investigado? Menuda tarea, ¿no? Tú que hace tantos años has encontrado tantos casos. No, es que no hay una, ¿no? Mira, la que acabo de vivir y que les he contado del implante, me pareció extraordinario, ¿no? Estar ahí en la extracción y darnos cuenta que este artefacto no es de la Tierra, que estaba transmitiendo, que tenía energía, y eso no hay duda. Y ahora se está analizando, pues, el tejido que tenía y que surge a partir del metal. No hay en la Tierra ningún tejido que pueda surgir a partir de un metal. Entonces, veremos el ADN y nuevamente será una evidencia muy, muy fuerte. Y Roger Lee haciendo los intentos para que los journals de divulgación científica médica finalmente presenten estas pruebas que son contundentes porque son evidencias físicas, ¿no? Eso me parece muy importante, el CERN de Metepec me parece muy importante. La experiencia que yo viví en lo personal de ver dos seres fosforescentes es muy importante. Lo que hago cada año al ir a Inglaterra y vivir esta experiencia de cerca, ¿no? No sé si han visto en YouTube, youtube.com/tercermilenio, lo que sacamos esta semana, pues la interpretación que se ha venido dando a las nuevas figuras, son mensajes muy, muy claros y ya también con investigación, con información, mucho más importante. Entonces, por ahí creo que también, además de para mí es muy importante, por ahí también se está abriendo algo que podría ser relevante en la investigación de fenómenos. Así es que decirte de algo. La experiencia misma que he vivido en México a través de todos estos años, claro, de ver cómo estos objetos eran muy pequeños y lejanos, se han ido acercando y que hayamos visto pues una evolución clara del fenómeno, es en sí mismo también uno de los puntos más relevantes, ¿no? Creo que en su conjunto es lo que yo podría decir que es mi experiencia. Decir, esta es lo que a mí me parece que pues no hay nada en ese sentido que pudiese ser lo más destacado, sino yo creo que en el conjunto de la investigación que he podido realizar. Y finalmente, el poder contar con la hemeroteca o videoteca más grande que hay en el mundo de los avistamientos, pues es también otro punto que me parece a mí que sería muy muy digno de ser considerado como lo más relevante. Correcto. Última pregunta. Scoria, ¿y si tienes opinión formada sobre los agujeros de que se han presentado misteriosamente en Guatemala y en China, y su hipótesis sobre el fenómeno documentado en su programa que apareció como un gran ojo en el cielo? Muchas gracias. Sí, claro, de hecho traigo un video de Bolivia donde se presenta un ojo en el cielo, pero en video. Bueno, también el de la Cámara de Seguridad es también un ojo en el cielo. Bueno, lo vamos a comparar, lo estamos analizando. Y pues sigue siendo especulativo, podría ser una puerta dimensional. ¿Cómo podríamos demostrarlo? No hay manera, ¿no? Mira, hay muchos casos como estos hoyos de China y de Guatemala, pues dar una opinión a priori, pues me parece muy interesante y me parece algo digno de ser observado, pero no tenemos una respuesta clara y sería un poco irresponsable rápidamente el aducir o el relacionarnos al fenómeno de los objetos voladores o a qué, ¿no? Si se trata de algún tipo de mensaje. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poco pacientes para encontrar una verdadera explicación y no decir algo de lo cual podamos arrepentirnos después. Es que para mí no queda más que la observación y esperar las respuestas. No hay muchas respuestas que no serán de manera inmediata y que es a través de los años y de estar juntando toda la evidencia como se puede lograrlo. Por ejemplo, esta segunda espiral que se presenta en Australia pues dará una relevancia muy importante y trascendente a la que ocurrió en Noruega el 9 de diciembre pasado. Porque ahora que están diciendo que si fue un cohete falso, o sea, siempre ya van a querer decir, pero ya deja, porque es tan clara como la de Noruega. Y además vemos que estas espirales están grabadas en petroglifos en todo el mundo, todas las culturas del planeta tienen estas figuras representadas, ¿no? Estas espirales en piedra. Por tanto, creo yo que sería pues muy importante seguir coleccionando esto, y si se sigue presentando las espirales, bueno, pues ahí tenemos un punto nuevamente para abrir la conciencia mundial de que alguien nos está queriendo decir algo. Para mí son exactamente lo mismo que ocurre con los campos de trigo en Inglaterra, son señales, son intentos de comunicación, son llamadas de atención que tenemos que tomar en cuenta. Creo que eso sería lo que te podría comentar en ese sentido. Bueno. Gracias, Jaime. Esperamos tenerte pronto en la cadena que hemos creado con el profe Morales para hablar de todas estas cuestiones. Y nada, agradecerte como siempre tu disposición a acompañarnos. Si quieres, la próxima semana, porque yo salgo de México y voy a estar muy alejado, como lo hago cada año, me voy a un lugar en los Estados Unidos donde pues prácticamente estoy casi incomunicado. Yo podría llamarles en las mañanas o podría responder, porque donde estoy pues no hay ni teléfonos, ni celulares, ni internet, ni nada. Pero con mucho gusto, si quieren que hagamos algo la próxima semana, y si no después, sería el 26 de julio aproximadamente, ya antes de que me vaya a Inglaterra. Desde Inglaterra creo que podríamos de alguna manera pueda participarles con la información de lo que se va obteniendo por allá, que siempre es muy interesante. Me parecería fantástico las dos cosas, que hagamos una primera salida la próxima semana y luego que nos conectemos desde Inglaterra, sería fascinante. De cualquier manera, la producción se va a conectar contigo, Jaime, para coordinar la salida. ¿Eh? Y si hay algo importante en estos días que yo estoy fuera, lo puedes grabar a la hora que yo tengo acceso a internet. ¿Cómo no? Como digo, ustedes si lo pueden grabar en audio y... Grande, Jaime, y nos seguimos en contacto, ¿eh? Hasta pronto, querido amigo. Me saludas al señor Renato Longato, a quien estimo muy bien. Está mandando un saludo porque está en línea también para luego intervenir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y bueno, con un gusto siempre. Bueno. Saludos allá a la Argentina. Ok, buenas noches. Que gane México, perdón. Sí. repetí, Jaime, no te escuchamos. Que gane México el domingo. No. Vamos a tener un problema ahí, ¿eh? Vamos a tener un problema por ahí, pero bueno, ya discutiremos de eso. Como decía un cómico de Argentina, que gane el más mejor. Está bien, que gane el más mejor. Un abrazo, Jaime. Hasta luego, Jorge. Bye. El domingo y, bueno, y que sea algo, que Dios sabrá quién será quien roba de eso. Bien, interesante como siempre, todas las charlas con Jaime. Jaime, que prestigian nuestro programa, le dan ese tono que nosotros pretendemos, ¿no? Con todos los investigadores, de seriedad. Y yo no entiendo otra manera de hacer este trabajo, más allá de que algunos otros amigos deliran con esto, creo que ya eso se terminó. Yo creo que estamos en como lo expresa y lo sugiere muy seriamente. Realmente, a mí me tiene muy esperanzado todo esto, muy esperanzado, porque se están sucediendo, como nos comentaba Jaime, una serie de hechos verdaderamente sorprendentes, no solamente de situaciones que se van dando dentro de la geopolítica internacional, sino de las manifestaciones en el cielo que se están registrando en calidad y en cantidad por estos últimos meses. ¿Tenemos alguien en línea? Hacemos un cortecito musical y de regreso tenemos dos invitados más. Es uno, el amigo Renan Arató, además nuestro entrañable amigo y colaborador Mario Boros Terrazú. De los Estados Unidos llegó con su vida privada desde el aeropuerto de Chehalis, Washington, un jueves 24 de junio de 1947. Fue informado de que un gran avión de la Marina había caído en el lado sudoeste de Monte Rainier. Por tanto, se abocó a su búsqueda. Cuando sobrevolaba con aparente tranquilidad las inmediaciones de dicho monte, 9 objetos brillantes le salieron al paso, desplazándose a una increíble velocidad en dirección norte-sur, entre el monte Rainier y el monte Arams, a 3.000 metros de altura. Probó moverse con intervalos de pocos segundos. Descendían y cambiaban ligeramente su rumbo. Cuando estuvieron a muy corta distancia suya, pudo apreciar sus perfiles claramente y le sorprendió no ver en ellos colas. Entonces supuso que se trataba de un nuevo modelo de avión con propulsión a chorro. Según el piloto, los objetos volaban en formación diagonal, como lo hacen los gansos, manteniendo una dirección definitiva, desviándose hasta solo en la cima de las altas montañas. Calculó la distancia entre él y los objetos en 30 metros, su tamaño en 12 metros y su velocidad en 2.000 kilómetros por hora. Agregó que se movían como un platillo al hacerlos saltar por encima del agua. De allí nació la expresión de platillo volador, aunque la forma que tenían estas naves era parecida a la de un boomer. Muy asustado por las que veía ser a estos objetos y temiendo por la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, al creerlo una nave enemiga de la Unión Soviética, sorprendido por el testimonio de Arnold, manifestó que no existía ningún aparato capaz de volar tan rápido, con excepción de los cohetes B-2, que lo hacen a una velocidad cercana a los 6.000 kilómetros por hora, volviéndolos imperceptibles al ojo humano. La Fuerza Aérea concluyó entonces que la observación se debió a un mero espejismo. El reporte de Arnold despierta el interés de la prensa nacional, que propaga la noticia con los más diversos matices e interpretaciones, comenzándose a popularizar la expresión de platos voladores para describir a este fenómeno. Durante los 2 meses siguientes ocurrió algo extraordinario. Se recogieron informes de 850 quien demuestra su interés en el suceso e inicia una serie de históricas controversias sobre este tipo de apariciones y también sobre la persona del propio Arr, cuyas observaciones no tardarán en ser cuestionadas, rebatidas y desacreditadas por algunos medios de prensa. Bien, quisimos poner también este informe como recordación de este aniversario que se cumple hoy. Quiero agradecerle a amigos que nos han enviado, no felicitaciones, pero sí una forma de recordación, ¿no? A los amigos de Sephora de Entre Ríos, que nos enviaron un mail, un correo, recordando este aniversario del año 1947, que hoy se cumple 63 años. Y también al coronel Ariel Sánchez, nuestro amigo de Uruguay, que nos envió también un conceptuoso saludo, invitándonos a seguir en la tarea. Por supuesto, estamos en ellos incondicionalmente, y en un proyecto para regionalizar la investigación en América. Y yo creo que es un proyecto que lo estamos trabajando con Ariel desde el año pasado, cuando estuvo en nuestro congreso de Argentina, y es muy ambicioso, con quizás la participación de Fuerzas Aéreas de toda América y de Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos sale la cosa. Vamos a poner toda nuestra energía, como siempre. Contamos con la inapreciable colaboración del coronel Ariel Sánchez, del comandante Julio Chamorro de Perú, y también en unos días más vamos a hacer una trilogía en el programa Alternativo Extraterrestre, contando con la presencia que está gestionando el coronel Ariel Sánchez de General Bermúdez de Chile. Y ahí va a salir, si Dios quiere y nos saluda la economía, un proyecto muy, muy importante para el año que viene. Amigo Mario Gorostorrazú, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, no sé si me recibe bien. Quería saludarlo en este día tan especial para las personas que estamos en esto, ¿no? Sí, lo noto con un poquito de frío. Sí, acá hace bastante frío. En provincia de Buenos Aires, en Argentina, estamos pasando muchísimo frío. Yo no quiero volver a Capilla porque mis amigos de Capilla me dicen que allá también hace un frío espantoso. ¿Y Capilla? Así que bueno, estamos Sí, te escucho, ¿no? No, para esta época sobre todo. Sí, bueno, ya estamos en invierno, ¿no? Bueno, tenemos otro compañero, otro amigo que también nos ha acompañado en otras entrevistas, el amigo René Longato, un amigo peruano que vive en Estados Unidos. Renato, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches a todos los radioescuchas también de su sintonizado programa en Hispanoamérica, y enviándote un saludo por este día tan importante como es el Día del Fenómeno Extraterrestre. Aquí estamos a tus órdenes también. Y también al señor Mario de Buenos Aires, un saludo a la distancia. No tengo el gusto. Ah, no, pensé que ya te habían tenido algún contacto. Renato, acabamos de cortar con Jaime Maussan y te manda un caluroso abrazo con todo su cariño y el respeto que le tiene por tu tarea. Un abrazo también al amigo Jaime Maussan, una persona pues de dilatada carrera periodística y difusor del fenómeno extraterrestre, muy conocido ya. Sobran palabras y comentarios. También un fuerte abrazo a la distancia al amigo Jaime Maussan, del fenómeno OVNI. Yo siempre digo, Renato, de Jaime, que conozco su trayectoria hace muchísimos años también, que es un valiente por dos circunstancias. Primero, por haber hipotecado su vida incondicionalmente en este tema tan controvertido, y un valiente por bancarse toda la cantidad de gente que lo descalifica a veces, la mayoría de las veces, absurdamente, ¿no? Bueno, creo que son los gajes del oficio, ¿no? Sí. Ese es un tema tan controvertido que realmente en el camino no se puede hacer todo el mundo feliz y contento, ¿no? Por supuesto. Y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Y menos en este tema. Comenzando contigo, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia, 63 años, de este evento allá en el 47, cuando muy poca gente hablaba de este tema extraterrestre y de los ovnis, a pesar de que era muy fresquito lo de Kenneth Arnold? ¿Cuál es tu visión histórica sobre esta realidad. Bueno, yo quiero agregar algo que había comentado el amigo Maussan con respecto que si se hubiese dado ya a conocer la presencia del fenómeno extraterrestre a través de los medios informativos de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas norteamericanas. Lo que había sucedido efectivamente es el aislamiento, ¿no?, que tuvo el señor Kenneth Arnold y que fue propagado por diversos periódicos, no solamente el periódico local, no en Washington, sino diversos periódicos en la costa este principalmente, y quedó ya acuñado el término platillos voladores, aunque exactamente él no dijo eso. No, dijo que eran como discos que cuando están volando o rebotando en la superficie del agua, sí, con la formación como estaban volando. Ahora bien, es muy difícil poder llevar y tener un manual de cómo vamos a envolverse frente a eventos inesperados. Entonces, es muy difícil entender el sentido contrario de las cosas en cuanto a que las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no?, aunque ya sabían de ciertos Foo Fighters, que decían, pensaban que eran los aviones, el prototipo también de los nazis o de los rusos, entonces pensaban que estábamos en el inicio de la Guerra Fría y podía hacer eso. Lo que quiero decir, lo que quiero recalcar acá es de que como se encontraban frente a un evento inesperado de una nave proveniente no del planeta Tierra, sino de origen extraterrestre y desconocido, y que esto era nuevo, lo más lógico era guardarlo todo a nivel secreto y tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando en el espacio aéreo norteamericano por motivo de seguridad. Lo mismo pasa con el accidente, el accidente este es OVNI, el día después en Roswell, New Mexico, donde queda muy cerca el escuadrón 509, con el cual mismo era el que tenía las bombas atómicas con destino a Asia, a Japón, y el señor Jesse Marcel trabajaba para el servicio de inteligencia también en ese lugar. El que se dice que es el oficial norteamericano que tuvo la oportunidad de recoger todos estos pedazos desechos que quedaron producto del accidente que tuvo este OVNI aparentemente, y quizás una recuperación de cuerpos de presuntos extraterrestres. Entonces, por un lado, es difícil poder decir, ¿no?, ¿por qué no se manejaron todo de esta manera después de 63 años? Si nosotros retrocedésemos en el tiempo y nos damos cuenta de que cómo es la mentalidad de esa época, como el señor Kenneth Arnold dice lo que vio y cree en la prensa libre de su país, obviamente, y después él llega a tener problemas con la prensa porque realmente se llega hasta a cansar del tema, inclusive llegan a alterar y distorsionar su testimonio original. Y aquí hay algo que hay que aclarar. El 29 de julio de ese mismo año, él es llamado por las autoridades policiales de Tacoma, Washington, para que investigue un caso de un avistamiento en la isla de Maury, en el estado de Washington. Y él llega y se compromete a participar con un oficial de la policía que había estado patrullando una zona determinada en un bote, ¿no?, con su hijo y un perro de la familia, y que ve una nave que comienza a desprender, que estaba al parecer no estaba volando muy bien, y comienza a expulsar o desprenderse de una especie de material tipo lava. Inclusive le cae en el bote, lo daña completamente, mata al perro y hiere a su hijo en el brazo, su hijo menor. Entonces, allí se ve que nuevamente aparecen los llamados hombres de negro, de acuerdo a Harold Dahl y de acuerdo a la información de Kenneth Arnold, y comienza una serie de especulaciones, inclusive interceptación de teléfonos, que se averiguaban todos los movimientos de Arnold, de Harold Dahl y otras personas que estuvieron involucradas en esa investigación. Y lo que sucede es que estamos viviendo una etapa inicial de fenómeno terrestre en la cual es difícil manejar todos estos eventos, es difícil entender cómo nos pudimos nosotros haber podido, si estuvimos en su lugar de ellos, haber podido desenvolvernos y cómo manejar un descubrimiento de tal magnitud. Por lo tanto, yo me pondría también en el zapato de Jesse Marcel y en el puesto de señor Ken Arnold, al tratar de decir las cosas tal como son, y terminan siendo quizás hasta tergiversadas, y termina a crear parte del mito popular. Por eso es que ha quedado como a la fecha un evento tan importante, y ahora sí, gracias a la tecnología, gracias a la apertura de la prensa, gracias a los investigadores, gracias a las personas que han hecho su difusión, a los medios de comunicación, podemos entender un poco más que la presencia es real, que la presencia está en todas partes del mundo y que hoy más que nunca se está haciendo desclasificación del fenómeno OVNI, lo cual no se pensaba hace 64 años, Jorge. Correcto. Te quiero formular una pregunta que también después se la voy a reiterar a Mario, que le hice a Maussan, tomando como referencia las declaraciones de esta personalidad, como sin ninguna duda lo es del doctor Edgar Mitchell, astronauta de las misiones Apolo, dando la entidad 100%, no solamente a Roswell, sino también a la presencia extraterrestre. Pero lo de Roswell con un detalle muy importante, porque ahora sabemos a través de sus declaraciones, por lo menos nosotros no lo teníamos registrado, que él vivió en Roswell en su juventud y que conoció a los vecinos que se vieron involucrados directamente como testigos de excepción de ese caso tan impresionante. Yo le preguntaba a Jaime, y es una pregunta que me reitero y te la reitero a ti, ¿cómo los medios de prensa del mundo, especialmente también de Estados Unidos, no le dan entidad a ese tipo de declaraciones del doctor Mitchell? Bueno, la verdad es que no me sorprende, que más vende la noticia que le gusta al público. También la prensa le da de comer al público, entre comillas, le da lo que le gusta a la gente. Por motivos de rating o motivos de tiraje de ejemplares, se ve una noticia que es como un pan caliente. Entonces, Edgar Mitchell ya es famoso por otras cosas, ¿no? Porque la enorme contribución a la astronáutica, ¿no? Obviamente como astronauta y prácticamente un héroe de la cultura americana, y esa información que él da es complementaria, pero no viene realmente, a mi entender, no viene a ser parte de la historia. Más bien, tengo en mis manos un libro recién editado el año pasado sobre la historia no contada del primer accidente del fenómeno en el año 47, escrito por Jesse Marcel Jr. y Linda Marcel, los hijos de Jesse Marcel. Se titula El legado de Roswell, en las cuales el hijo da una versión completamente distinta, ¿no?, a la que has escuchado, y todo el problema que tuvo que pasar su padre, ¿no?, durante todos los años que vivió, hasta que falleció en el año 86, de cómo habían alterado monstruosamente y habían achacado ciertas cosas que no eran ciertas. Claro. Entonces, obviamente, ahí está aquí el asunto, ¿no? Y inclusive aquí Jesse Marcel no pone ningún capítulo que vivía cerca del señor Mitchell en ese momento, en esa área, y lo menciona. Entonces, a veces sucede de que no son las... es una celebridad, obviamente, pero no forma parte ya de la historia que ya se ha quedado aceptado y va a ser así, y ya pasó la historia del fenómeno extraterrestre. Para terminar, cuando estuve en Costa Rica hace unas semanas, fui entrevistado en un canal de televisión y uno de los camarógrafos había acompañado a Neil Armstrong y a Mitchell a una montaña, una expedición, una montaña llamada La Hoja, en las cuales a él no le dejaron ingresar a la montaña. Solamente se estuvo Neil Armstrong y Mitchell en ese lugar, y ambos ingresaron a la montaña a horas de la noche. Y él pudo ver que después ellos, esos dos, estos famosos astronautas, fueron seguidos por dos esferas de luz. Eso lo comentó el camarógrafo off the record, que él fue testigo. Inclusive, de acuerdo a él, Neil Armstrong, una época se separó de su familia y estuvo viviendo clandestinamente en la ciudad de San José de Costa Rica. Esa información se desconoce, Jorge. ¿De qué año? Creo que hay mucho más que conocemos también. No se sabe. Bueno, ¿de qué? ¿Te fijaron el año en que se produjo ese hecho en Costa Rica, Renato? Eso fue, según tengo entendido, eso fue en los 80. La cosa es que no me sorprende para nada, porque hay una prueba bastante evidente que Neil Armstrong estuvo en la estancia La Aurora en Uruguay, que es un lugar de caliente de avistamientos ovnis, viviendo bastantes semanas ahí y llevándose un tipo de información verdaderamente sorprendente, ¿no? Lamentablemente ni tanto de todos los astronautas de las misiones de Apolo es el que más ha mantenido reservas sobre esas cuestiones, públicamente digo. Sí, obviamente esto se ha mantenido en reserva. A mí me sorprendió como al final de la entrevista que me hicieron, el señor se acercó y me comentó sobre esta información, y francamente para mí fue una sorpresa. Sabemos de que Armstrong estuvo en Costa Rica, ¿no? Y que Mitchell también, pero no sabemos lo que estaba haciendo. Menos aún se sabía que él había estado viviendo de incógnito, separado de su familia, y había estado haciendo investigaciones en Costa Rica, que es una zona hot también de grandes aislamientos, y ya está como México, pero no está tan publicitada, ¿no? Okay. Y volviendo a lo del, caso de Kenneth Arnold, podemos decir pues que es justamente en época de la Guerra Fría que comienza todo esto, y que recién el ser humano comienza a darse cuenta cómo puede manejar situaciones que son imprevisibles y que se les puede escapar a las manos. Entonces es difícil poder manejar este tipo de experiencias extraordinarias o de eventos que son eventuales y que irrumpen en nuestra realidad y que no nos permiten poder manejarlo de una forma coherente. No hay un manual, pues, ¿no? Entonces, dicen, es, para mí, por otro lado, poco más cómodo decir, bueno, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho lo otro. Bueno, hace 64 años también era otra situación, otra realidad y otra mentalidad en esa época. Por lo tanto, aún a la fecha, si algún gobierno, digamos, la administración Obama, es contactada por una civilización extraterrestre, también se vienen en apuros, porque la élite política militar tendría que decidir cómo pueden hacer, cómo pueden decir que lo van a dar a la luz pública, mientras tienen lacerantes problemas que resolver en estos momentos. Correcto. Bueno, vamos a preguntarle entonces ahora al amigo Mario, por favor no te retires, Renato. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión, Mario, sobre este aniversario de hoy? ¿Qué importancia le das? ¿Qué relevancia tiene para un futuro? Bueno, primero, Jorge, quiero saber si me escucha bien. Correcto. Correcto. Bueno, primero saludos al señor Renato. Un gusto poder estar con él acá en este programa. Muy interesantes sus dichos. Y bueno, sí, hoy es casualmente hoy un 24 de junio, como explicaba muy bien Longato, se produjo aquel avistamiento en el Monte Rainier, que fue un poco el punto de partida, digamos, de toda la investigación contemporánea del fenómeno OVNI, ¿no? Si bien, como decía, pocos días después se ocurre lo de Roswell, que también fue un hecho que también marcó un hito, ¿no? Pero digamos que fue la primera versión un tanto oficial o un tanto declaración respecto a este fenómeno que, bueno, como se puede ver después de un análisis un poco más internándose en culturas antiguas y demás, como así también en la Biblia, en las religiones, vemos que no es un fenómeno que no es para nada contemporáneo, sino que se remonta muchísimo tiempo antes, pero bueno, digamos que fue el comienzo, el primer digamos caso resonado del siglo XX, y bueno, de alguna manera hoy todos quienes estamos un poco relacionados a esta temática lo sentimos como un cumpleaños, como una fecha que marca un poco el trabajo que hacemos o digamos la tarea que es un poco traer estos casos, traer un poco esta investigación y estar siempre atento a lo que está ocurriendo referido al tema. Correcto. Un dato que... Vos lo escuchaste, Jaime, ¿no, Mario? Sí, recién lo escuché. Un dato que la primera vez que se lo escucho, por lo menos, decir a Jaime, es cuando le pregunto sobre su expectativa de futuro, y hizo una rara mamá, a los dos extraterrestres, ¿no? Y yo creo que está bien, que todos en ese rumbo también, porque muy pocas veces lo hacemos, porque nos dicen que bueno, que ellos respetan un montón de cosas que nosotros hacemos, que nosotros tenemos como libre albedrío y todas esas cosas de la mística de esta realidad, ¿no? Pero dijo que es necesario que se hagan más evidentes, que se hagan más públicos, que produzcan eventos para la sociedad, que es a quien debemos movilizar y pretendemos nosotros con nuestra tarea de todos los días, de que ellos también comiencen a preguntar y le exijan a los medios de prensa que cumplan con su rol de informarlo. pero a mí me sorprendió porque no se lo había escuchado decir nunca a Jaime. Sí, a mí también, aunque como usted siempre dice, Jorge, es muy difícil poder juzgar o entender a quizás alguna raza o civilización que no lleva tal vez millones de años, ¿no? Las razones o los porqués de muchas cuestiones. Muchas veces uno, o por lo menos en el caso mío, se pone en el lugar de que a lo mejor nos falta entender a nosotros un montón de cosas y que tal vez sea peor para nosotros de lo que nosotros pensamos. Pero digamos que es un tema para mucho debate, digamos, ¿no? Aunque viéndolo desde el punto de vista humano y racional, compartimos con Jaime mucho de lo que dijo. Sí, claro. Sí, yo siempre digo sistemáticamente algo que yo he descubierto para mí, quizás esté absolutamente equivocado, que a esta sociedad humana le es muy difícil interpretar desde nuestra lógica humana a la llegarnos a nivelar con la lógica de una cultura que prácticamente conocemos su nivel, ¿no? Tenemos también a otro entrañable amigo que es Carlos Iurchut, de la ciudad de La Plata. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Un fuerte abrazo en este día tan tan especial para todos aquellos que estamos de alguna u otra forma detrás de este tema tan interesante que es el tema OVNI. Un fuerte abrazo también a Mario, a Renato, que no lo conozco, pero lo estuve escuchando. Un fuerte abrazo para todos. Y reitero, bueno, un placer compartir unos minutitos con vos en este día. Bueno, Mario y Renato, si quieren saludar a Carlos, con mucho gusto les está escuchando. Mario habla, sí, Carlos, un abrazo grande. Estamos cerca nosotros con respecto a ellos, pero bueno, un abrazo grande y también que tengan un feliz día de la investigación. Renato. Sí, como no, al amigo Carlos Alberto Luchuk del Dragón Invisible, que siempre leo sus notas. No, realmente un honor poder compartir junto con Mario y Jorge estos momentos en la radio a través de la distancia. Un abrazo, tengo a mi hermano menor viviendo, felizmente casado en la ciudad de La Plata. Entonces para mí es una ciudad que conozco hace mucho tiempo y bueno, me encuentro pues muy al tanto de las situaciones, las investigaciones tuyas, de Carlos Alberto, y a seguir adelante. Sería pues el fenómeno hombre a todos nosotros. Carlos, gracias por tu palabra, Renato. Carlitos, la misma pregunta que hicimos a Jaime, a Renato y a Mario, más allá de esta recordación de este aniversario, que gracias a esta tecnología hoy nos encuentra en la posibilidad de contar con ustedes, cuál es tu opinión de la historia y cuál es tu opinión de lo que puede significar para un futuro inmediato. Bueno, yo creo que quisiera destacar que este día tan especial, como dije antes, para todos aquellos que estamos de alguna forma en el tema, tendría que ser un día para reflexionar. Yo creo que es un buen día para que, bueno, todos nos detengamos un rato a pensar, a reflexionar sobre este tema, porque por ahí vivimos en un mundo tan acelerado, con todo este tema de internet y los tiempos tan veloces y tanta información que va y que viene, tanto Twitter dando vuelta que va y que viene, o sea, vivimos en un mundo sumamente acelerado, y por más que uno no quiera, va en esa ola, y bueno, creo que un día como hoy es un buen día como para decir, bueno, hoy me voy a sentar a reflexionar un poco, a pensar más en frío, a tomarme un tiempo para reflexionar sobre el tema, sobre lo que significa realmente el tema, que por ahí muchos lo toman como un simple hobby, digamos, como algo menor, y que realmente es todo lo contrario, es algo mucho más profundo. Y bueno, yo creo que es un buen día como para insisto, para reflexionar. No solamente aquellos que estamos en el tema, sino también es una buena oportunidad para hacer reflexionar a la gente, digamos, ¿no? A la gente común que por ahí no conoce mucho el tema. Bueno, es un buen día, para una buena excusa para dar a conocer este tema a muchas personas que por ahí no saben mucho sobre el mismo. Y bueno, mi intención más que nada era hacer una primero un saludo a todos, pero más que nada una invitación a hacer esta a reflexionar un poco sobre qué es el tema ONU, si que realmente qué consecuencias puede implicar para la humanidad, todo eso. Correcto. Bueno, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Ya Mario lo sabe, no sé, con Carlos contigo estuvimos chateando esta tarde, no sé si Renato ya ha escuchado alguno de nuestros programas, de preguntarles su opinión sobre esta cadena que hemos creado de Internacional de Radios, que hemos creado con el profe Moraras, teniendo como cabecera la WQBA de Miami, y que se pusiera en sociedad hace unas semanas atrás en el programa de Espacio en Blanco en Radio Televisión de España, donde hemos recibido el apoyo de muchos investigadores que estamos invitando a participar. Hemos abierto un espacio con el profe Morales para que todas aquellas personas serias, reitero esto y pongo énfasis, serias en su trabajo, tendrán su espacio para contar, reflexionar sobre sus investigaciones y sobre el futuro de esta realidad. Mario, en primer término tú, ¿qué opinión te merece esta idea que hemos ya concretado con el profe Morales? Bueno, Jorge, como ya lo hemos hablado en privado, mi opinión respecto a esto es que va a ser, sin duda, va a ser un gran empuje para todas las personas que estamos en el tema, y pienso también que va a ser un gran empujón para que esto se conozca aún más de forma masiva, ¿no? Si bien de alguna manera en este programa que usted conduce hemos podido contar como hoy con gente muy importante de España, de habla hispana, pero esto va a ser algo mayor, esto va a ser algo que va a nuclear sin duda a los mejores investigadores, a los más conocidos, a quienes tengan que decir algo sobre esto, que de alguna manera estamos interconectados, ¿no? Porque ahora Internet nos permite estar interconectados, pero esta va a ser una manera de que seguramente el público masivo pueda beber o pueda conocer a la gente que está en el tema, seria, y en el mismo canal, digamos, ¿no? En el mismo lugar. Así que pienso que sí, que va a ser algo que necesitaba de alguna forma también el fenómeno, sobre todo la investigación OVNI, porque muchos estamos haciendo el trabajo solos o desunidos, y va a ser una manera para mí muy importante de unificar a todos los grandes investigadores, a todos los que tienen que decir algo sobre esto, de habla hispana. ¿Por qué no también algunos otros investigadores importantes de otra habla, a través de algún traductor y demás? Así que va a ser una oportunidad para estar todos unificados y hacer este último empuje que pienso que hay que hacer para destapar de una vez todo esto juntos, ¿no? Así que pienso que va a ser algo muy positivo. Correcto. Carlito, ¿tu opinión? Yo siempre te digo que dentro de la ovnilogía o la ufología, mucho se habla de la investigación, pero siempre nos olvidamos de una pata muy importante que tiene, que es la difusión del tema. Es decir, no solamente la investigación, el estudio, el análisis, sino también la difusión del tema es para mí fundamental. La buena difusión, por supuesto. Así que cualquier iniciativa que lleve a una buena difusión del tema, y más si se logra progresiva del tema, bienvenida sea. Y por supuesto que una iniciativa como la que ustedes están llevando a cabo me parece excelente en todo sentido. Va a llegar a mucha gente de muchos países, y lo que es más importante, va a haber una buena calidad en la difusión del tema, lo cual va a ser muy positivo, y todo tiene su recompensa de alguna forma, su feedback. Es decir, seguramente muy pronto va a llegar la respuesta de todos los oyentes, y va a haber una retroalimentación, se van a entrar de mucho más casos, etcétera. Así que va a ser un canal de dos sentidos, ¿no? Uno difunde, pero también recibe mucho a cargo. Exactamente, ese es el objetivo, Carlos. Tenemos otra amiga en línea que pertenece, tanto Mario como... Mario no, pero Carlos sí la conoce muy bien. Andrea Simondini. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, felicidades, un gusto compartir este momento con vos. Viste que siempre te digo que te sigo en todos lados. Sí, nos mandó un correo tu mamá, no sé si fue firmado por ti también, sobre la recordación de este día. Sabes que ya tu mami me salió en la cadena días atrás, fue una entrevista realmente muy, muy interesante, contándola todo lo que está haciendo de bueno se fuera, y bueno, a nosotros nos maravilla, tanto a mí como al profe, ir cumpliendo con este objetivo y esta idea de presentarles a todos aquellos que tengan algo que decir este espacio, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, mamá me contó, creo que es un proyecto sumamente importante y adhiero las palabras de Carlitos, que aprovecho para saludarlo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Andrea, adelante Carlos. No, simplemente saludarte. Hola Andrea, no te saludé hoy en todo el día, así que por este día un fuerte abrazo, y vos sabés que para eso está Alternativa Extraterrestre, una gran compañera en esta ruta ufológica. Así es, y bueno, y adhiero las palabras de Carlos, que lo importante que es hoy el tema de la comunicación. No solo compartiendo y dando a conocer a partir de medios como este proyecto, con distintas personalidades de la investigación en el planeta, vamos a decir así, sino la posibilidad también de empezar a trabajar en conceptos de omnilogía comparada. Vos mencionaste muy bien el proyecto de Ariel Sánchez Ríos sobre tratar de establecer lo que es un proceso de investigación regional para empezar a hablar el mismo idioma, trabajar dentro de los mismos lineamientos. Vos hablás permanentemente, aparte, Jorge, del tema de establecer protocolos de trabajo. Creo que es muy importante el tema de que haya canales, nexos, para que estemos todos interconectados aprovechando esta fabulosa herramienta que es Internet, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Renato, tu opinión sobre esta idea nuestra que ya se ha puesto en marcha. Les quiero decir a todos que, bueno, ya en el caso de Andrea y de Silvia, ya tiene la producción de Miami sus teléfonos. Los que no me lo han pasado, por favor, me lo mandan por correo para que yo los reenvíe a Miami, para que la producción vaya anticipándole a cada uno de ustedes la invitación para la participación en el programa del profe Morales. Renato, te escucho. Jorge, muchísimas gracias. Un saludo a Andrea Pérez Simondini. He tenido la oportunidad de conversar, ser entrevistado por su mamá, Silvia Simondini. Bueno, bienvenida y también mis felicitaciones. Y me auno a este saludo sobre el fenómeno extraterrestre. Fue el día del fenómeno OVNI. Quiero decir que yo pienso que hemos ingresado a una nueva etapa. Creo que en el sentido general la gente está buscando por realismo, la gente demanda saber. Ya no estamos aquí para compartir el fenómeno extraterrestre, más que todo mezclado con experiencias místicas o algún tipo de experiencias que no tienen nada que ver con una casuística. Pienso que también el paso muy... el gobierno lo ha organizado, que pusieron el nombre de astrobiología, y es un paisano de ustedes, el director del Observatorio Vaticano, el padre Funes, si no me equivoco, ¿no? Que prefería que no lo llamen ufólogo, prefería que lo llamen experto o no estudioso de la astrobiología, porque se apoyaba en ciencias. Entonces yo pienso que es necesario poner determinadas pautas, términos y condiciones para poder llevar y encauzar mejor la información en la medida de nuestras posibilidades, con la forma y el afán de difundir de la mejor manera posible, ¿no?, de forma coherente y responsable ante todo este fenómeno tan apasionado que también es muy tergiversado. Y quiero decir que aquí en Estados Unidos, debido a las situaciones económicas que se están viviendo, muchos de los congresos no van a ser realizados ya el próximo año debido a la situación económica. Por el contrario, así como prestar un enlace con aquí también en Estados Unidos están haciendo seminarios web o conferencias web. La gente no tiene por qué desplazarse a hoteles, transporte y otros, no alimentación, para poder estar presente en conferencia. Claro está, no está la presencia humana, no el contacto humano, pero está la transmisión de la información tal como lo estamos haciendo ahora, y yo auguro que va a ser algo muy positivo para todas las personas, ¿no? Que exista un cuerpo, ¿no? Así, una especie de suerte de entidad que canalice la información de la mejor manera posible sobre el fenómeno extraterrestre, Jorge. Bien. Te dejé prefeso para el final, Marco, y obviamente me interesaría que todos, perdón, Renato, me confundí con tu amigo, el delincuente allá del IBI. ¿Quién? Yo no tengo actos delincuentes. Renato, me sugeriste hablar sobre el tema del Golfo, este increíble derramamiento de petróleo, y yo acabo de recibir un informe que fue copiado del diario Pravda, que realmente me dio escalofrío, que establece, según este diario Pravda, que la mejor solución sería, para concluir con este problema tan desgraciado de derramamiento de petróleo en el Golfo de México, utilizar una bomba atómica subacuática para cerrar la fuga. La Unión Soviética en su momento y actualmente la Federación Rusa son uno de los principales productores de petróleo del mundo. Durante el siglo XX sufrieron varios derrames incontrolables y en 5 oportunidades utilizó armas nucleares para controlarlo. La explosión subterránea mueve la roca, ejerce presión sobre ella y en esencia se corre el canal derecho, dijo el medio ruso. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida en Estados Unidos y hasta el momento la empresa BP continúa siendo la responsable de los trabajos de cierre del pozo. La firma BP colocó una especie de campana que recoge el petróleo apenas escapa de la boca rota y lo transporta a la superficie hacia buques petroleros. Sin embargo, los rumores sobre la fractura del lecho marino cada vez son más fuertes. En caso de confirmarse que las pérdidas de hidrocarburos no son solamente en el pozo, sino en todo el Golfo, las consecuencias serían catastróficas, ya que demoraría muchos años en secarse el yacimiento. Esto de utilizar bombas nucleares para tratar, ya me parece excepcionante, ¿no? Pero disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Acá hay dos cosas que hay que señalar. Lo irónico de la situación es los mayores representantes de la Alianza Atlántica son Estados Unidos e Inglaterra, claro que incluyendo a los países del oeste de Europa, los Western Countries, como llaman, europeos. Pero fueron ellos dos principalmente que unieron sus agendas para tratar de controlar la segunda reserva de petróleo en Irak y bajo subterfugios hicieron una guerra desgrenable que tiene 2.2 millones y medio de desplazados, 4.500 y tantos soldados americanos muertos, 32.000 heridos, ¿ya? 2 millones y medio de personas desplazadas. No se sabe cuántos muertos y heridos hay en Irak y justamente viene este problema del derramamiento de petróleo hecho por una compañía petrolera inglesa en aguas territoriales norteamericanas. Matt Sino, que es el experto en inversión de bienes y de compañías que invierten sobre energía, ha sido asesor de energía durante los dos gobiernos de Bush, hasta que se retiró personalmente por motivos de incompetencia competencia ética y moral. Se retiró. Entonces, él es uno de los que están hablando de utilizar el método ruso, entre comillas, de detonar un arma atómica subacuática en esa área para poder detener por lo menos entre 80.000 a 100.000 barriles de petróleo que ya están saliendo, de acuerdo a datos computarizados, de animación computarizada. Si esto sigue 40 días más, va a llegar los primeros restos de petróleo hacia la zona de Georgia y Carolina del Norte, y puede continuar hasta el noroeste, que va también a afectar toda la pesca de esa zona. Un tercio de la pesca de mariscos y de pescado está en toda la zona del Golfo de México y afectaría ya a todos los restaurantes y pescaderías y pescadores en esa zona. Aparte de eso, de quedarse, porque va a ser muy lento que se mueva todo esto, porque viene la época de las tormentas, ya en los desechos del petróleo, mejor dicho, la marea negra, ya en las costas de Florida. Florida es el que está en el tercer puesto, o sea, es el tercer estado está prácticamente afectado por la hipoteca, las casas de la que la gente llama el foreclosure, uh-huh. Es decir, la gente que se ha retirado de sus casas porque no las puede pagar. Es el tercero en Estados Unidos. Nadie va a comprar casas allí de veraneo, los restaurantes, los hoteles. ¿Por qué? Porque puede venir, de acuerdo al NOAA, que es la oficina que ve todo lo que es la institución, la atmósfera a nivel nacional, me refiero a Estados Unidos y a nivel mundial, se acercan tres potenciales huracanes tipo Katrina y ocho tormentas grandes que pueden empujar toda esta marea negra hacia el puerto que está fuera de las costas de Luisiana, que es el puerto que donde más llegan a descargar los buques tanques petroleros más grandes del mundo, que tienen 600 toneladas de peso, métricas de peso. Allí llega el 13%, escuchen bien, del petróleo extranjero para suministrar y ser refinado a los Estados Unidos. Y esto está en un muelle a 18 millas fuera de las costas de Luisiana. Es un muelle porque no pueden entrar al muelle a las costas, es demasiado baja la superficie. Entonces, ellos tienen que, estos buques tanques tienen que maniobrar ahí para poder llegar a ese puerto, prácticamente como estación de gasolina, bombearlo 18 millas hacia las costas de Luisiana. Más activo que el año pasado. La marea negra sobre la cercanía de este puerto, ¿qué es lo que sucede? Los buques tanques no pueden navegar sobre aguas que son netamente inflamables. Así que cuando dijeron que iba a estar el director James Cameron de Titanic para poder dar su opinión, no era porque iba a ser una película, sino porque él filmó el Titanic a grandes profundidades valiéndose de batiscafos rusos. Y esos batiscafos rusos son los que han sido contratados y han ido hacia las profundidades, ¿no?, de este ducto en el cual se ha roto ya, está saliendo incesantemente la cantidad de crudo, para averiguar si es que ha habido también quiebre en la fosa marina y está saliendo en forma natural. Ahora bien, no se sabe qué es lo que han llegado a ver, pero esto es altamente posible como un último recurso, y Dios quiera que no lo haga, porque los consecuencias podrían ser impredecibles, y desde ya esto ha afectado la ecología de la zona, el ecosistema, y va a seguir afectando. Yo creo que esto puede ser algo de... solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Entonces, no es muy descabellado la opción, porque expertos norteamericanos también están a favor de ella, entre ellos una eminencia como Matt Simons, Jorge. Correcto. Además, tú mencionabas el tema de la peligrosidad y el agravamiento que va a producir en la marea negra los huracanes, que ya comienza la temporada, pero hemos recibido un informe que hay otro problema mucho más grave que van a producir los huracanes, que va a levantar el benceno de esa marea negra y va a entrar muy profundamente dentro del territorio norteamericano. Y este es un tema que va a perjudicar al nivel de vida que tienen todos los habitantes de los estados en que se vean involucrados con estos huracanes, ¿no? Es que esto lo que la gente no entiende, y a veces, como yo dije en otros programas, ha venido una razapalización de la información, todo es conspiranoia, todo es informaciones de que va a haber una burbuja de gas en las profundidades de este depósito de petróleo, ¿no?, en el cual está haciendo el flujo, y que va a explotar, va a crear un tsunami en el cual va a llegar a tener que transportar, sacar de emergencia 40 millones de personas, de ciudadanos, la mano norteamericana, y que todo Florida va a desaparecer. Por favor, eso no es así. Estados Unidos no puede ni poner ley marcial porque tiene todas sus tropas fuera del país. Y la Guardia de Reserva Nacional es lo mínimo que tiene aquí en Estados Unidos. Ningún país en la historia moderna ha podido transportar 40 millones de personas. ¿A dónde lo van a poner? O sea, que va a arrasar todo en Florida. Entonces, quiero hacer aclaración de esto, porque está sucediendo pues demasiadas informaciones que se van en personas de tener 15 minutos de atención y hablar cosas que están fuera de lo común. BP no sabe qué puede hacer. Estados Unidos no sabe qué puede hacer. Y si van a detonar una bomba, no creo que lo vayan a decir, porque esto va a ser, la van a tener que camuflar, porque esto va a quedar como un último recurso. Ahora, económicamente, esto tiene que pagarlo BP como sea. Y eso pone en jaque la Alianza Atlántica, porque si el BP quiebra, se van todo lo que son las acciones que la gente ha comprado para mantenerlas como retiro de su fondo privado de retiros. Es decir, hay muchos de miles de ciudadanos a las acciones de la BP Petroleum. ¿Y qué es lo que sucede? Abajo 14%. Y si esto quiebra, porque va a tener que pagar una indemnización multimillonaria, pues toda esa gente se va a la calle y miles de empleados de BP a nivel mundial se van a ir a sus casas. O sea, este es un dead end problema, un callejón sin salida. Aquí se van a probar cómo son las relaciones personales, la alianza o la relación anglosajona entre Estados Unidos y Norteamérica. O sea, les ha llegado, y justo están por pecadores también, donde más les duele, que es los recursos energéticos y la economía. Entonces, aquí todos pagamos los platos rotos, porque me temo mucho que tenemos que pasar por estas desgracias en donde hemos llegado al máximo del uso de la tecnología, pero tampoco tenemos las formas de poder resolverlo, porque queremos como subir una escalera y tratar con una mano de agarrar la manzana que está en la última rama del manzano y se nos cae, pero no tenemos un trampolín en donde caernos. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, tampoco van a venir los extraterrestres a tratar de ayudar y ni ninguna su cadena de oración para cambiar esto. No, mucho sí, me temo que tenemos que pasar por estas cosas para poder aprender y que vivimos en un planeta y que es frágil en su ecosistema. Y eso, hablando del tema del contactismo, es lo que hablan, que han dicho en diversas personas contactadas a través de la historia, que tenemos que reconocer que tenemos que vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero, bueno, pues, hemos entrado a esta etapa y van a haber consecuencias y no sé cómo va a terminar esto, Jorge. Muy bien. Le quiero dar también la buena noche que quiere saludarnos al amigo Alejandro De Martini, que quiero puntualizar un hecho. Es el responsable de que hoy Alternativa Extraterrestre esté en la red. Hola, Alejandro, un gusto escucharte. Alejandro. Buenas noches, Jorge. ¿Te oye bien? Sí, te escucho. Haga un poquito más fuerte, por favor. Dale un poquito más de audio. ¿Nos escuchando, Alejandro? Quería al concierto de Lai, así que, bueno, voy a ser breve. Adelante. Sí, Jorge, te oigo, pero lo que yo digo llega 5 segundos después. Bueno, humildemente, como oyente y como representante de todos los oyentes del programa, quería, bueno, darle las gracias a todos ustedes, a todos los investigadores, a Andrea Simondini, a Mario Borrasterrazú, Carlos Luchuk, Renato Longato, bueno, y a ti, Jorge, porque, bueno, nada, me han presentado este mundo, nos están presentando este mundo de los visitantes, de los hermanos mayores, y bueno, para nosotros es una gran alegría y al mismo tiempo un despertar a un nuevo conocimiento. Y bueno, no solo los oyentes, todo lo que ustedes nos dicen, nos cuentan y nos informan día a día no cae en balde roto. Y bueno, en nombre de todos, muchas gracias. Gracias de corazón y gracias por toda la energía y la vida que ustedes ponen en esto. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Andreita. Aquí estamos, escuchando atentamente y muy impresionada por el informe de Renato. O sea, que es un tema que particularmente vengo siguiendo hace mucho tiempo. Por eso tengo un amigo, ella estaba contando a Renato, que es parte de, por un amigo que es relacionado a la familia, pues mi papá fue petrolero, y que él hace todo lo que es la revisión del suelo marino, ¿no? En cursos tácticos y geólogos. Y le estaba comentando a Renato que yo observé un video donde se muestra muy claramente una grieta que la cual emanan vapores y petróleo del fondo del mar en el Golfo de México, y esto es algo que se conocía hace mucho tiempo, según lo que manifiestan los geólogos, que se sabía de antemano que en esa zona era un inconveniente hacer exploraciones hasta determinados metrajes en las napas submarinas, porque se sabía que la constitución, no entiendo mucho de geología, pero entiendo de que la calidad del suelo era muy endeble y que iba a producir más allá del derrame de la plataforma, hay un problema con el suelo y realmente está en un estado de crisis todo este tema, que yo realmente entiendo que hay un camino sin salida, ¿no? Sí, lamentablemente son muy pocas las soluciones que están dando para eso tan terrible. Carlitos. No, simplemente yo quería ir despidiéndome de todos ustedes. Correcto. Así que simplemente quería dejar un saludo final de mi parte. Un gran saludo a Renato, primeramente. A Andrea, una gran amiga, y a Mario también, que espero conocerlo algún día personalmente, que nos debemos un encuentro con Mario. Próximo congreso. Y en el próximo congreso, esperemos que ahí estemos todos. Ya está en el inventario, Mario. Bueno, yo los voy dejando porque, bueno, mañana tengo que levantar muy temprano, porque es un día complicado mañana. Así que simplemente quería saludarlos a todos, saludar a los oyentes del programa, y reiterar que aprovechen lo que queda del día de hoy para reflexionar sobre el tema OVNI, para reflexionar sobre todo lo que está pasando en el mundo, y bueno, que tomemos conciencia de muchas cosas, de lo que está pasando. Bueno, un fuerte abrazo a todos y un gran abrazo especialmente para ti, Jorge, y mucha suerte y muchos éxitos con el proyecto de Castrario en conjunto que están haciendo. Gracias, Carlito, un abrazo. Mario. Hola, Jorge. Bueno, quería primeramente saludar a Andrea, mandar un saludo desde acá, también a Renato, obviamente a usted, a Carlitos, y a Luchuk también un abrazo, a Alejandro que habló recién, a todos los que nos siguen, que están ahora en el chat, y todos los que nos escuchan desde España en iVoox. Así que bueno, feliz día de la investigación OVNI para todos y para usted que es un gran luchador. Así que nada más que eso, un saludo de verdad. Gracias, Marito, un abrazo y seguimos en contacto. Andreita, un saludo para tu mami y gracias por habernos acompañado. No, gracias, Jorge, serán dados. Te mando un beso enorme, un saludo a todos los amigos, colegas, y ahí siempre firme escuchando y siguiendo con atención las informaciones valiosas que das. Un saludo para todo tu equipo. Gracias, un abrazo, un beso. Renato, finalmente, un concepto que elaboraste que me sorprendió. ¿Cuál es el concepto, el término rafalapalacia? Yo no sé qué quisiste decir con eso. De España es una persona muy interesante y bigénero. Entonces, a veces veo su página web en la cual sale el señor Obama con un anillo masón y ya de Bilderberg, ya de los del círculo magos negros, qué sé yo, ya que están dominando al mundo, etcétera, etcétera. Serían noticias muy interesantes, pero a veces, pues, explota, ¿no? Un tipo de información, pues yo digo que esto lo que es el fenómeno extraterrestre, lo que es la presencia, ¿no?, OVNI, que se toma con cierta seriedad, conspiraciones y todo eso, ¿no? Se ha llegado pues a rafalizar, o sea, es un fenómeno. Sí, sí. Yo creo, por eso, digo que que lo más difícil en este mundillo, sobre todo un tema tan especial y tan controvertido, es encontrar un equilibrio de los temas, no ser extremista para ningún lado, porque las consecuencias son negativas. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estoy seguro que el amigo Rafael Salas se lo va a tomar de una forma deportiva, ¿no? Y lo que sí quiero decir y destacar es, y vuelvo a repetir, ¿no?, es de que la información se está trastocando mucho, ¿no? Distrae la atención del genuino interesado en el fenómeno extraterrestre y lo desinforma. Y eso no es justo. Entonces, si por un lado la gente está trabajando y por otro lado se está utilizando el mismo fenómeno con otros fines, estamos pues tejiendo y destejiendo las cosas, ¿no? Y hay que tomar pues posiciones. yo he tomado la mía con mucho respeto. Eso es, este, y le deseo a Andrea Simondini, a Carlos Alberto Yuchuk y al señor amigo Mario un abrazo a la distancia. Felicitaciones por el día del fenómeno OVNI. Jorge, a ti, a tu señora esposa que también te apoya mucho, ¿no? A todos tu equipo de colaboradores para estar pues en la línea de fuego, ¿no? Y seguir adelante con este tema tan hermoso, tan profundo y a la vez tan complejo que nos llama la atención ahora y que creo que va a tener un rol decisivo en el futuro de la cultura humana, Jorge. Correcto, gracias por habernos acompañado, Renato. Te recuerdo que nos envíes tu número de teléfono para contactarte para la cadena en un futuro próximo. Y nada, un abrazo enorme. Para nosotros ha sido un lujo de programa contar con todos los colegas y ojalá lo vayamos ampliando esta posibilidad porque hay muchas personas que tienen cosas para decir muy interesantes. Que tenga muy buenas noches, Renato. Gracias, chao. Buenas noches a todos. Bien, pero hoy había otro aniversario. Espero que algunos amigos no se hayan retirado. Un aniversario que es muy caro a los sentimientos de los argentinos. No sé si en Buenos Aires se habrá... Sí, yo creo que sí, pero no en toda la Argentina. Un hecho que a mí me emociona cada vez que estoy en Colombia, porque, insisto, para nosotros es un orgullo que este hombre, que ha sido nombrado como patrimonio de la humanidad, tenga... vivido el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas que se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy me vengo volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir que dulce plomo la vida que 20 años no es nada. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenen mi soñía. Pero el viajero que huye tarde o temprano siento andar. Eso era, 75 años de la partida de esta vida de don Carlos en mi querida Medellín. Ustedes no saben, le hablo a los argentinos, a todos, en fin, el amor, el cariño, el respeto que se tiene por don Carlos Gardel en Colombia. Les cuento una anécdota. Hace unos años, estando en Medellín, teníamos una reunión con amigos, con colegas, en un taxi, y el el taxista, una noche lluviosa, esas de que ambientan la música de tango, ¿no? Esa, ese tanguero nostálgico que tenemos todos adentro. Y el amigo Sampaio, que es un chico que nos colabora mucho allá en Medellín, le dice al taxista, ese señor que va sentado al lado suyo es argentino. Bueno, ni qué les cuento, el tipo tenía en la radio del auto, estaba escuchando a Gardel, ¿no? Hay un museo gardeliano en Medellín, no conozco el de La Boca, el que está allá al fondo en Corrientes, donde vivió Don Carlos, es Jean Jaurès. Pero les puedo decir que cuando fui al Museo Gardeliano ahí en Medellín, fue impresionante. Además, en estos días en Medellín se cierra esa calle frente a la casa, se ponen tablados y se baila tango y se canta como si estuvieran en el barrio más porteño de Buenos Aires. En fin, disculpe, no tiene nada que ver con el programa, solamente una disgregación emocional y un recuerdo de un tipo que dejó muy marcada su presencia acá en Bogotá. Y con ese tango, volver, porque ¿saben qué? Yo también tengo nostalgia de volver a mi querida Capilla del Monte. Bien, a ver, hay una ñapita, como dice con mi amiga que me vende tantos exquisitos salpicones acá en la 170. Está un señor Marín Saavedra, no sé si lo tenemos en línea. Monseñor, muy buenas noches. Ah, bien, están tratando de enlazar. Les pido disculpas a los que no le gusta o no conocen, pero Gardel fue universal. Por eso fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Nada más ni nada menos. Junto con Caruso y otros grandes artistas del medio musical y de otras marcas. ¿Nos escucha, monseñor? Sí, los estoy escuchando perfectamente. Estaba colocando el audífono. Ah, bueno. Lo tenía listo. Buenas noches, monseñor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí saludándolos de nuevo con energías y por aquí en el aire. Muchas gracias. Bien. Hoy es un día muy especial. Hemos tenido una ronda de amigos investigadores que nos distinguieron con su amistad por este día que es aniversario del estrenamiento de Roswell, ¿no? Ajá. Tantas veces negado, así que bueno, es un lujo tenerlo también a usted para que nos salude en este día que para nosotros es muy, muy especial. Bueno, un saludo muy especial, mis bendiciones y un abrazo fraternal a la distancia. Pero cuando no estamos cerca, sí estamos cerca, porque estamos conectados y este invento maravilloso nos hemos unido. Yo los felicito y el informe que me acaba de llegar de ustedes lo transmití a los periodistas de Estados Unidos, de Canadá y uno que otro de Europa que nos leen. Adelante. Gracias, monseñor. Inclusive le ruego que esté atento porque la próxima semana la producción de la radio de Miami va a contactar con usted para que nos haga el honor de compartir con nosotros este programa que va para todo el mundo en esta ventana que hemos abierto para todas aquellas personas que tengan algo que decir seriamente sobre esta realidad. ¿Cómo no? Yo estaré pendiente, el teléfono está funcionando bien. Ayer hubo un pequeño terremoto en Ottawa, la capital de Canadá, de 5.1, pero a la ciudad donde yo vivo no lo afectó y tal vez no estaba un poco entregado en mis asuntos y hasta hoy me vine a enterar. Bueno. Y bueno, también hubo algunos tornados que violentaron las casas y hubo destrucción de otras otros poblados de aquí de la provincia de Ontario y al parecer se cayeron unos puentes en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec. Adelante. ¿Eso cuándo ocurrió, monseñor? En el día de ayer tuvimos una tragedia en Canadá, en Ottawa, la capital, fue el epicentro del sismo, el 5.1, y simultáneamente un tornado azotó la parte norte de Canadá. pero no estoy seguro si fue el tornado el que tumbó los puentes de Montreal o fue el sismo. El sismo fue de 5.1. Hermanos o amigos me han confirmado desde Ottawa que se sintió muy fuerte en los edificios de Ottawa y que todas las personas salieron a las calles. Pues pocas veces escucho terremotos o sismos aquí en Canadá y es la primera vez que escucho que hubo un sismo. Adelante. Sí, es curioso y sorprendente lo que nos cuenta Monseñor, porque hasta este momento yo vi las noticias acá en los canales de Colombia y chequeo los medios de Argentina, no teníamos ningún tipo de información. Seguramente mañana la prensa mundial se va a hacer cargo de esto. Sí, parece que el inglés de México hacia abajo hay como un bloqueo de las noticias en inglés. En este momento aquí en Canadá sí hay hambre del español y del castellano y nos llegan las noticias de todos los países, de Colombia, Argentina, de Venezuela y llegan las noticias. Pero no sé si es que Estados Unidos o si hay algún sistema que bloquea la información del norte hacia el sur, ¿no? Bueno, estoy hablando en voz alta o pensando en voz alta, pero casi nunca sacan las informaciones de aquí. No sé si es que los periodistas, de pronto este programa nos puede ayudar como para también presentar informes del norte de América, porque pues es una sola América, ¿no? Sí. Bueno, con algo de humor, una amiga nuestra de la audiencia comenta que a lo mejor se debe a la llegada de nuestra presidenta ahí a Canadá. Suele producir eso, ese tipo de terremoto a esta señora. Bueno, las mujeres siempre producen. Mi abuela decía que la pisada, ella hablaba así, decía que la pisada de las mujeres producían terremotos. Sí, pero sí. No sabía que el presidente nada, no sabía. Y vaya si lo está produciendo mi querido país, Monseñor. Bueno, gracias por habernos acompañado y un gusto saludarlo. Y esté atento porque en cualquier momento lo convocamos para nuestro programa también. Saludos y bendiciones, muchas gracias. Gracias, Monseñor, un abrazo. Andreita, tu comentario le causó gracia, Monseñor Marisabel. Bien, nos fuimos. Mañana mucha gente llegará tarde a trabajo. En Argentina, por supuesto, acá todavía estamos en una hora adecuada. Nada. Gracias. Mañana saben que los viernes es de Profe Morales, que nos va a traer otras sus regresiones que nos conmueven, nos emocionan. Nada, realmente un lujo. Gracias por ustedes. Cuando empezamos esta singadura en radio por internet, ni siquiera nos imaginamos esta satisfacción que nos da hacer este trabajo diariamente. No es fácil, pero hacemos con corazón. Esto es lo importante y lo fundamental, que ustedes estén ahí, en la otra punta, escuchándonos, apoyándonos, planteando todos los interrogantes que quieran. Para eso, si es posible, estamos nosotros. Gracias, y de gracias, disculpa por la delegación de Juan Carlos Gardel, es algo que parte de mi sentido, de mi amigo tanguero, y paso grande a la distancia. Mi más fraterno saludo, que Dios lo bendiga y será hasta mañana a la hora acostumbrada. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca será mía, ya no me debes amar. Mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad, y ahora que la evoco pulí mi desprado, las lágrimas trenzadas se niegan a botar y no tengo el consuelo de poder llorar, porque tus alas son sueltas de la vida. Porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigar la firma con la muerte, como me duele esa honra querida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el aperto. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marchaba su compás, en vano yo alentaba febril mi esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en la calle se enloquece la vida, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose al destino, perro bolsa, porque esta vuelta siniestra de la muerte, quise abrigar la firma con la muerte, como me duele la onda querida. No sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón nadie alivio en mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo en mi corazón.